Última edición fin de semana en Radio Nacional de España. Dirige Agustín Rodríguez. Buenas noches. El viento sopla de la mejor manera para el cine español. Pedro Almodóvar y Carmen Maura acaban de sumar un nuevo premio a su palmarés, pero acaban de conseguir también el primer premio Europa. Los premios, los Oscar de Europa, recién estatuidos esta noche en Berlín para el cine español. De la mano de Julieta Masina, Pedro Almodóvar acaba de inscribir en la primera línea de la historia de la cultura europea contemporánea, en el apartado de las artes audiovisuales, un largo título: Mujeres al borde de un ataque de nervios. Nuestro mejor aplauso para un director y una actriz concienzudos en el esfuerzo y en la cresta de la ola del éxito. Un poco más allá nos quedamos en dos notas: el gobierno con sus ministros en Pamplona y Córdoba y los sindicatos con sus secretarios generales en Cataluña se emplean en defender una política económica y una convocatoria de paro, mientras el secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, Miguel Roca, dice que es una huelga política y Jiménez de Parga asegura que es inconstitucional. La segunda nota es una buena noticia: Mercedes Villalonga, la joven que resultó herida en el atentado terrorista con coche bomba en Madrid el pasado martes, ha experimentado una mejoría en su estado de salud. En declaraciones a Radio Nacional, Julián Guita ha dicho que los sindicatos están hartos de la política económica del gobierno y que la responsabilidad del paro general es del gobierno, que es quien crea las condiciones para que se puedan producir. Nicolás Redondo, en los actos conmemorativos del centenario de UGT, se declara dispuesto a negociar en serio, pero no a entrar al trapo de las cortinas de humo del gobierno. Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras, acusa de cinismo al gobierno por ofrecer un debate con los sindicatos ahora. La huelga del día 14 tiene para Miguel Roca carácter político, mientras Manuel Jiménez de Parga considera que podría ser inconstitucional. Los ministros de Asuntos Exteriores y del Interior clausuran en Madrid el seminario sobre la presidencia española en la Comunidad Económica Europea, al que han asistido los delegados del gobierno y los gobernadores civiles. Permanece estacionario el estado de la joven y los tres policías heridos en la explosión de un coche bomba o una bomba trampa en Bilbao. Todos se hallan fuera de peligro. Mejora el estado de salud de Mercedes Villalonga, herida grave en el atentado de Madrid el pasado martes. Julio Anguita presenta su informe sobre la unidad comunista ante el pleno del Comité Central del PC. Según Anguita, esta fusión es irreversible. Estados Unidos rechaza oficialmente el visado de entrada que solicitó Yasser Arafat para asistir a la reunión de las Naciones Unidas. Prosiguen en Beirut los combates entre las facciones chiitas Hamal y Hezbollah. La OPEP aplaza hasta mañana domingo el pleno de su conferencia ministerial. El Ministerio de Exteriores soviético reconoce oficialmente la muerte de 5 personas durante los enfrentamientos étnicos en Azerbaiyán. La nave espacial Soyuz TM-7 ha sido lanzada hoy. Está tripulada por 2 astronautas soviéticos y 1 francés. El cine español se viste de éxito en el Festival de Cine Europeo, los Óscar Europeos, celebrado esta tarde-noche en Berlín. Pedro Almodóvar, mejor cine joven, y Carmen Maura, mejor actriz, ambos por Mujeres al borde de un ataque de nervios, recibieron galardones. En primera fila ha seguido este importante acto cultural el corresponsal de Radio Nacional en la República Federal de Alemania, Jesús Martínez. Unos 300 millones de telespectadores en 23 países del este y del oeste de Europa, a través de Eurovisión y de Intervisión, han podido seguir la gala de entrega de los primeros premios europeos de cine en Berlín Occidental. Los nuevos trofeos del cine europeo pretenden competir con los Oscars de Hollywood y mostrar al mundo la capacidad cinematográfica del viejo continente. El primer Euro-Oscar ha sido para el cine joven español, para la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Su director, Pedro Almodóvar, al recoger el premio se lo dedicó al pueblo español. Ich möchte diesen Preis dem spanischen Volk widmen, denn die Reise des spanischen Volkes hat es mir erlaubt. La madurez del pueblo español, decía Pedro Almodóvar, me ha permitido trabajar con absoluta libertad. Este premio pertenece, por tanto, a los españoles. El premio a la mejor interpretación femenina fue para Carmen Maura, que dijo querer compartirlo con los muchos y excelentes actores y actrices de cine en España. Fernando Rey, que entregó el premio a un director de cine soviético, dedicó un emocionado recuerdo a Luis Buñuel. Realmente estos primeros premios del cine europeo han sido y han tenido un marcado acento español, no solo por los galardones mencionados, recordemos que España ha recibido 2 de ellos, sino además por las magníficas actuaciones del ballet de Antonio Gades y de Julio Iglesias. Los delegados del gobierno y los gobernadores civiles se han reunido todos dos días con miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior, en el horizonte de la Europa comunitaria. Esta tarde se ha clausurado en Madrid y el objetivo de estas jornadas ha sido proporcionar a los delegados del gobierno, las comunidades autónomas y a los gobernadores civiles una información actualizada sobre la situación comunitaria y sobre su papel durante la presidencia española. Ángeles Bazán. El secretario de Estado para las Comunidades, Pedro Solbes, ha declarado a Radio Nacional que durante estos dos días se ha pretendido tratar todos los aspectos de la presidencia española. No obstante, los gobernadores civiles y delegados del Gobierno a quienes iban dirigidas estas jornadas se han interesado especialmente por otros asuntos que ha citado Pedro Solbes. Aquellos que afectan a la Europa, a los ciudadanos, en su doble faceta de viajeros o residentes comunitarios, que se establecen o que viajan a España, pero también la entrada y salida de otras personas en el ámbito comunitario, en el ámbito nacional, y en qué medida la normativa comunitaria afecta a este tipo de movimientos. Pedro Solbes ha dicho que la presidencia española de la comunidad supone solo un semestre más para la CEE, pero para nuestro país es especialmente significativo por ser la primera vez que tiene que hacer frente a una operación de relaciones exteriores de esta envergadura. Tenemos que movilizar a varios centenares de personas durante 6 meses. Tenemos un amplio espectro de temas que interesan a la comunidad. Tenemos que tomar la responsabilidad de intentar avanzar en la construcción europea durante este periodo. Yo creo que es un tema especialmente importante y en el que debemos dar la medida de lo que nuestro país es capaz de hacer. Por último, el secretario de Estado para las Comunidades Europeas se ha referido a los asuntos que más preocupan al gobierno español con vistas a esta presidencia. Nos preocupa sobre todo el mantener el impulso que la vida comunitaria tiene en el momento actual. Desde hace unos meses se aprecia un claro relanzamiento de la integración, una magnífica situación en el contexto europeo. Todo ello parece hacer conveniente el que sigamos esta especie de marcha progresiva en la integración europea, que no pare este ritmo que se ha conseguido y, consecuentemente, que se avance en los próximos años y se den saltos cualitativos importantes en este proceso de integración. El Comité Central del Partido Comunista de España ha propuesto formalmente la celebración de un congreso de unidad con el Partido Comunista de los Pueblos de España para el 14 de enero. El máximo órgano de dirección de los comunistas ha aprobado el informe de su secretario general y ha debatido durante cerca de 12 horas la situación política y económica española. Adolfo Lefort. Un solo voto en contra ha recibido el informe de Julio Anguita al Pleno del Comité Central del PC, un informe en el que casi la mitad de sus 45 folios están dedicados a descalificar la acción económica del gobierno socialista. El líder comunista abunda en la necesidad de construir un partido fuerte y en desarrollar estratégicamente la opción que representa Izquierda Unida. Proyectos que pueden salir adelante con la unificación prevista con una parte importante del Partido Comunista de los Pueblos de España, concretamente con el sector que sigue las tesis de su presidente, Ignacio Gallego. Según Julio Anguita, después del Congreso de Unificación, propuesto para el 14 de enero, el resto de los comunistas que deseen incorporarse al proyecto deberán hacerlo individualmente, porque los canales de comunicación con las cúpulas del grupo que lidera Santiago Carrillo y con el sector del PCP que apoya las tesis del secretario general Juan Ramos serán difíciles de mantener. El proyecto unitario que abandera el PC se hace sobre los proyectos que Julián Guita manifestaba esta tarde ante los micrófonos de Radio Nacional. Eso es posible desde los supuestos que estamos ahora mismo debatiendo, desde una estrategia, una táctica, un proyecto de transformación, una apuesta por internacionalismo que supone la proyección de nuestro partido hacia Europa y hacia otros lugares, un trabajo en la base, una discusión abierta, una clarificación ideológica, una apuesta por la democracia en todos los sentidos, no solamente en el sentido político, en el sentido económico, en el sentido social, en la participación. En esa base y en torno a eso se está hablando de unidad. El secretario general de los comunistas ha reiterado que España vive una de las crisis políticas más agudas desde la transición y que el Partido Socialista interpreta una farsa intelectual que acabará atrapándole. El paro lo han convocado los sindicatos. Y los sindicatos, ¿qué están diciendo? Que están hartos ya de la política económica del gobierno. Y naturalmente, el que está gobernando tiene una política económica. Si los sindicatos dicen que no les gusta esta política económica, pues naturalmente de ahí se infiere que hay que cambiar la política económica. Cuando el gobierno distingue entre política y no política, está haciendo el mismo análisis que hacía el fallecido don Francisco Franco Bahamonde, que llegaron a decir muchos de sus gobernadores que ellos no eran políticos. Vamos a acabar ya con la farsa de manipular el lenguaje. El presidente del gobierno habría hecho fracasar, según Anguita, las mesas de concertación una a una y carecería de voluntad política para gobernar mirando a la izquierda, a los trabajadores. Anguita insiste en que es cierto que la economía crece, pero el problema es que no se benefician de este crecimiento amplios colectivos, motivos todos que llevan al Partido Comunista de España a apoyar las movilizaciones de los sindicatos. Y los dos números unos de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, siguen dando cuenta de sus posturas críticas con la política económica del gobierno. Las movilizaciones y el paro general son necesarios, vienen a decir en sus declaraciones públicas. Emilio López Valls, desde Barcelona, nos lo cuenta. Me parece que en estos momentos invocar a la concertación con palabras para desviar la atención, para entorpecer el desarrollo de las movilizaciones, cuando su propia actitud intransigente, negativa ante la negociación, ha hecho inviable los acuerdos y ha provocado esta situación de tensión y de conflictividad social, pues es un ejercicio de cinismo intolerable por parte del gobierno. Palabras fuertes, la del líder de Comisiones Obreras esta tarde en Barcelona. Por otra parte, a Nicolás Redondo, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, no le salían las cuentas tampoco en Mataró. Porque son las cuentas de la vieja. Van a perder 2 puntos de poder de compra, 5 millones de pensionistas, 900.000 parados subsidiados, casi 400.000 trabajadores que están sujetos al salario mínimo interprofesional. Todos los funcionarios que no tienen cláusula de garantía, ni cláusula de revisión. Y millones de trabajadores también van a salir perjudicados en este 88, que en la cual, valga la palabra, la digo con prudencia, pero en un castellano total, se les ha escatimado, sisao, escamoteado, hurtado, como queráis. Antonio Gutiérrez opina que quien crispa es el gobierno y quien modera la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Como se podrá observar, que frente a esa agresividad absolutamente rechazable, ajena al comportamiento de cualquier gobierno democrático europeo, los sindicatos seguimos manteniéndonos en una situación de serenidad, de explicar nuestras razones, de nuestros argumentos, no caemos en ninguna provocación. Finalmente, Nicolás Redondo llegó más lejos. Habló de éxitos y hasta de porcentajes atribuibles. El 25% de ese éxito de la huelga se lo vamos a deber al gobierno, con las declaraciones que está haciendo, porque no se puede perder la serenidad. A UGT nos han acusado de pactos contra natura con Alianza Popular, de ser prisioneros efectivamente también de los comunistas, de hacer el juego a Suárez y a Fraga, de que queríamos hacer una huelga general que no tenía parangón si no es la del 34. ¿Qué más? Y con este interrogante se cerró la presencia de Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo este fin de semana en Barcelona. El gobierno y el Partido Socialista también explican los motivos por los que consideran que esta huelga es innecesaria. El ministro de Trabajo, Manuel Chávez, en Pamplona, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, en Córdoba, dan a conocer posiciones a las que se ha unido en las últimas horas desde fuera de las familias políticas Manuel Jiménez de Parga, reconocido abogado constitucionalista. Mercedes Ojo. El ministro de Trabajo, Manuel Chávez, ha reiterado a los sindicatos la oferta de negociar en su globalidad la política económica del gobierno. Una oferta que sistemáticamente está siendo rechazada por las organizaciones sindicales y un conflicto cuya única salida es retomar el clima de la concertación social. Según el ministro Chávez, los sindicatos, al convocar una huelga general, tendrán que explicar por qué quieren cambiar la política económica del gobierno y si de verdad quieren cambiarla, tendrán que sentarse a examinar y debatir esa política y sus objetivos. Además, ha dicho, en estos momentos en España no hay un clima social favorable a una huelga general. Yo lo que encuentro en estos momentos, por la información que tengo, es que no hay un ambiente social predispuesto a la huelga general. Y lo único que me gustaría decir, lo único que me gustaría señalar, no solamente como miembro del gobierno, sino como sindicalista también que he sido durante muchos años, es que a todos los trabajadores le dejaran decidir libre y democráticamente su participación en una jornada de huelga general. Manuel Chávez ha calificado de desmesurada e injusta la huelga general. A su juicio no hay motivos sindicales ni económicos suficientes para una actitud como la que mantienen y se ha lamentado de que ante decisiones del gobierno como el plan de empleo juvenil, la respuesta de los sindicatos no sea otra que la del subsidio de paro. El ministro de Trabajo ha dicho que aunque esta huelga preocupa grandemente al gobierno, este no se ha planteado convocar elecciones anticipadas si la huelga es seguida mayoritariamente. No. No lo ha pensado. Otro miembro del Ejecutivo, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, decía en Córdoba que el gobierno iba a gastar todas sus energías para intentar que la huelga del día 14 no se llevara a cabo. Entre otras razones, porque el enfrentamiento con la Unión General de Trabajadores iba a ser un caos para el país, porque el gobierno necesita al movimiento sindical y porque no quieren hacerle daño a la UGT. Según Matilde Fernández, los sindicatos no tienen ningún motivo para convocar una huelga general que además la sociedad no entiende y ha querido dejar bien claro que no hay una postura de enfrentamiento con Nicolás Redondo, sino una diferencia de estrategia. Eso no implica una posición de enfrentamiento a una persona o de boicot a una persona. Es la dialéctica de los matices de la opinión y del ejercicio de la democracia interna. Esta huelga general del día 14, que trae de cabeza a sindicatos y gobierno, puede no ser legal e incluso inconstitucional. Así lo afirmaba esta emisora el catedrático de Derecho Manuel Jiménez de Parga. Una huelga, que es la suspensión temporal de la relación de trabajo, para presionar al empresario, ha de ser notificada previamente al empresario y, naturalmente, no es el instrumento constitucional adecuado para que el gobierno cambie una determinada orientación en su política social y económica. Para esto está el Parlamento, se puede presentar una moción de censura, se puede interpelar al gobierno, se puede ejercer el cúmulo de atribuciones que tienen los diputados o incluso se puede ir a una manifestación en la calle ejercitando este derecho de manifestarse, protestando contra la política del gobierno. Pero la huelga es otra cosa. La banda terrorista ETA se atribuye la autoría del atentado perpetrado el pasado día 22 contra la Dirección General de la Guardia Civil, en el que murieron asesinados el trabajador de Televisión Española Jaime Bilbao y el niño de 2 años Luis Delgado Villalonga, y que causó heridas de diversa consideración a otras 40 personas. Mercedes Villalonga Villalonga, la madre del niño asesinado, herida grave en el atentado con coche-bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, ha experimentado una leve mejoría en su estado, pese al temor existente sobre posibles complicaciones dado su embarazo. Mercedes Villalonga Villalonga, que resultó herida de gravedad el pasado martes en el atentado con coche-bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, ha experimentado una ligera mejoría, pese a que continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid. Jefe de guardia en el hospital, ¿cuál es su estado actual? Yo creo que lo que han dicho esta mañana, que ya mantiene sus constantes, responde a órdenes, o sea que está consciente, pero con un grado de conciencia muy bajo. Y realmente nada más. Y el embarazo parece que va bien. Y creo que no hay ninguna otra cosa. ¿Podría resumirse diciendo que ha experimentado una leve o ligera mejoría? Bueno, en relación con el parte anterior, sí. Es que eso es muy difícil. O sea, que no es una cuestión de horas. Eso, pues, más o menos, cada día o cada 2 días se aprecia esa leve mejoría, ¿no? No es tan espectacular como en otro tipo de enfermos, donde o bien para bien o para mal evoluciona más rápidamente. Eso, en el caso de ella, la verdad es que va más lentamente, ¿no? Pero que va superando con bastante optimismo, por así decir, en relación con el estado con la que ingresó y con la intervención que tuvo. O sea, que esperaban que hubiese más complicaciones. La banda terrorista ETA también se ha responsabilizado del atentado de Bilbao, de la bomba trampa de anoche. Desde nuestra emisora en Bilbao nos dan los últimos datos sobre este atentado perpetrado en la capital vizcaína. Chelo Aparicio. La joven herida esta madrugada en el atentado con coche-bomba contra una patrulla policial en Bilbao continúa estable, aunque su pronóstico es reservado tras haber sido intervenida de una fractura abierta en antebrazo derecho. Ana María Echiargo Irigolzarri, de 22 años, se encuentra ingresada en el Hospital Bilbaíno de Basurto. Por su parte, los 3 policías que viajaban en el vehículo atacado por los terroristas permanecen descansando en sus domicilios. Según fuentes oficiales, aunque las lesiones que han sufrido son leves, contusiones, conjuntivitis, trauma acústica y esguince cervical, disponen de una vigilancia médica pública en sus residencias particulares durante el día de hoy. La bomba trampa explotó cuando la furgoneta Z de la policía acudía junto a otro vehículo policial camuflado al lugar en donde acababa de hacer explosión una primera carga, en una entidad de ahorros del barrio bilbaíno de Zamácola, La Peña. Los terroristas accionaron mediante un sistema de radiocontrol el coche bomba aparcado próximo al lugar, que contenía 20 kilos de amonal y 50 de metralla. El blindaje del coche policial y el hecho de que la onda expansiva le alcanzara lateralmente y no de forma frontal salvó la vida a los agentes, si bien alcanzó a la joven herida que pasaba a esa hora por las inmediaciones del lugar. El vehículo utilizado por los terroristas, un R21 matrícula de Madrid, fue alquilado horas antes a la empresa Rentacar. Fuentes policiales estiman probable que los terroristas se encontraran cerca de la zona, en el Salto de Miraflores, un monte próximo desde el que se vislumbra con precisión el descampado para accionar la bomba. El Lendakari José Antonio Ardanza se ha referido a los últimos atentados terroristas, el de Madrid y el registrado esta madrugada en Bilbao, señalando que suponen una huida hacia adelante de la organización terrorista. Ardanza ha advertido, con motivo de la inauguración de las primeras obras del metro de Bilbao este mediodía, que las bombas son ciegas y que pueden alcanzar también a los que apoyan a los terroristas. José Antonio Ardanza. Personalmente estoy convencido que es una huida hacia adelante de ETA, es una huida hacia adelante, y yo en este momento lo que quisiera es que esos sectores minoritarios que apoyan a ETA, que vayan perdiendo un poco el miedo y la vergüenza, pero sobre todo el miedo a ETA, y que también se vayan posicionando en contra, porque al final esta vorágine les va a alcanzar también a ellos. O sea, el otro día en Madrid murió una criatura de 2 años y medio. Murió un hombre joven de 38 años. Hoy en este atentado, pues ha quedado también herida una chica joven. Es decir, eso, las bombas, al final son ciegas y les va a poder coger también a ellos. Por tanto, lo mejor que pueden hacer la gente que apoya ese tipo de cosas es ser conscientes de que eso no conduce a nada y empezar a tener ya la suficiente valentía para ir retirando ese tipo de apoyos. El ministro de Agricultura, Carlos Romero, ha explicado en rueda de prensa el alcance del decreto aprobado por el Consejo de Ministros sobre el abandono temporal de tierras de cultivo. Según ha dicho el ministro de Agricultura, un total de 75 comarcas de 19 provincias españolas quedan excluidas del programa comunitario sobre retirada temporal de tierras de cultivo. El programa se aplicará fundamentalmente a zonas de producción de cultivos herbáceos que están incluidos en las organizaciones comunes de mercado. Las primas anuales por hectárea que recibirán los agricultores que deseen acogerse a este programa se fijan, para un periodo de 5 años, en cantidades que van desde las 16.000 pesetas en todos los municipios incluidos en la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas y las 19.000 pesetas para el resto de las zonas de secano, hasta cantidades que van desde 27.000 a 47.000 pesetas para las superficies cultivadas en riego. En el caso de España, el programa comunitario establece también una prima complementaria de 5.000 pesetas por hectárea año cuando las tierras retiradas de cultivos agrícolas se destinen a usos forestales. En cuanto a las condiciones para acogerse a la retirada temporal de tierras de cultivo, los agricultores deberán acreditar su condición de titulares de la explotación durante los últimos 5 años y las solicitudes deberán incluirse, como mínimo, en un 20% de la superficie de la explotación. Málaga tiene hoy un nuevo municipio. Torremolinos, hasta ahora dependiente de Málaga municipio, ha elegido su corporación, aunque haya sido entre pitos. Nos lo cuentan desde Radio Nacional en Málaga. El socialista Miguel Escalona Quesada es desde esta mañana el primer alcalde presidente de Torremolinos desde su segregación. Izquierda Unida, CDS y Democracia Cristiana han sumado sus votos a los del Partido Socialista, haciendo causa común contra Alianza Popular. La comisión gestora de Torremolinos ha quedado integrada esta mañana por 8 miembros del PSOE, 8 de Alianza Popular, 2 del CDS, 2 de Izquierda Unida y 1 de Democracia Cristiana. Pese al inicial equilibrio de fuerzas entre PSOE y Alianza Popular, el reparto de las vicepresidencias ha hecho posible un pacto de todos contra AP. El nuevo alcalde se enfrenta al reto de devolver a Torremolinos la imagen de otros tiempos, muy deteriorada en las últimas etapas. Escalona ha señalado que cuenta con la ayuda de la Administración y, al hacer referencia al Ayuntamiento de Málaga, del que Torremolinos se segrega, los aplausos que estaba recibiendo Escalona se convirtieron en abucheos, sobre todo al mencionar el nombre de Pedro Aparicio, alcalde de Málaga. Y es esta la oportunidad para exponer en este foro nuestra convicción en la generosidad que demostrará nuevamente Málaga. En su nombre, el alcalde don Pedro Aparicio, persona con gran sentido de la humanidad, con quien tuve la suerte de trabajar durante 4 años. desde mi puesto de concejal. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Málaga ha sido la única institución que hoy no ha estado representada en el acto de constitución de la nueva gestora de Torremolinos. Finalmente, una anécdota: Miguel Escalona, hoy presidente de la gestora de Torremolinos, accede a la alcaldía desde las filas del desempleo. La magistratura de trabajo número 4 de Málaga concedió a Escalona la posibilidad de percibir el seguro de desempleo una vez finalizado su periodo de concejal en el Ayuntamiento de Málaga entre el 83 y el 87, y teniendo en cuenta que su partido no le incluyó en futuras listas a elecciones municipales. El presidente argentino Raúl Alfonsín ha hecho en Madrid un alto en el camino. El presidente Raúl Alfonsín se ha entrevistado con el presidente del gobierno, Felipe González, y ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la ayuda económica española a la República Argentina, ayuda que llega a los 3.000 millones de dólares, y ha manifestado que los militares no impedirán, mediante un golpe de Estado, un posible triunfo electoral peronista. A su llegada a Madrid para una breve visita de carácter privado, Raúl Alfonsín, presidente de la República Argentina, ha declarado que no cree que los militares impidan con un golpe de Estado un posible triunfo electoral peronista. En la jornada de hoy, el presidente argentino ha almorzado en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno español, Felipe González, con el que se cree ha tratado temas de carácter bilateral, especialmente los relacionados con la ayuda económica de España por importe de 3.000 millones de dólares a la República del Plata. Alfonsín también ha declarado que cree que es un éxito precisamente este plan de ayuda económica de España a Argentina. Desde luego que nosotros lo que hacemos en el campo político es dar el marco y luego tiene que ser encarnado por empresarios de ambos países, en el caso de que se trate de la constitución de joint ventures, o también por empresarios cuando se trate de créditos. En fin, todo esto lo vemos como muy positivo y somos absolutamente optimistas en cuanto al éxito final de todos estos acuerdos. Raúl Alfonsín ha expresado también su opinión de que los radicales, su propio partido, volverá a ganar las elecciones en Argentina, pese a las encuestas que señalan la posibilidad de un triunfo electoral peronista. De todos modos, si pasara lo que usted señala, no va a pasar absolutamente nada, ni los militares están convencidos de la necesidad de defender las instituciones de la nación, están dando un ejemplo en este sentido, en momentos de penuria económica, con presupuestos bajos, incluso con salarios bajos, de modo que en este sentido no va a ocurrir absolutamente nada. Este domingo, dando por concluida su breve visita a España, Raúl Alfonsín regresará a Argentina. Hoy ha comenzado en Varsovia una reunión de los presidentes de las cámaras legislativas de los países de Europa, de todos los países de Europa, la del Este y la del Oeste, Estados Unidos y Canadá. La reunión se celebra en la capital de Polonia a propuesta del presidente de la Dieta Polaca, del Parlamento Polaco, para hablar de diálogo y democracia. Solidaridad y diálogo necesarios para unos objetivos de paz en Europa. Radio Nacional ha establecido contacto con el presidente del Senado, José Federico de Carvajal, que habla de los objetivos de esta reunión. Buscar soluciones comunes a los problemas que se plantean dentro del ámbito internacional entre las relaciones este-oeste. Realmente, pues es una primera conferencia y los criterios están pues lejanos unos de otros, entre otras cosas por la diferencia de sistema parlamentario y de sistema socioeconómico. Los dos temas de la reunión son Parlamento y democracia. De ahí ya que haya una primera discrepancia de puntos de vista, y la otra segunda es cooperaciones entre este y oeste y relaciones entre los parlamentos del este y el oeste. Se habla de la Europa de la distensión y del diálogo, se explica qué es la democracia y qué es la democracia parlamentaria, y se intentan pues superar los problemas y que por lo menos haya un mínimo, no de acuerdo, porque se ha quedado en que no habrá una declaración final, aunque se recogerán las intervenciones, pero por lo menos un principio de acuerdo sobre la posibilidad de continuar estas reuniones. A mí esto me parece que es importante, evidentemente, todo lo que sea una posibilidad de diálogo, de profundizar en las buenas relaciones entre ambos bloques, incluso de suprimir los bloques, por eso está más lejos, y todo lo que sea el ayudar a la distensión, pues yo creo que es bueno. Estamos ya en la medianoche. Continuamos con el resto de la información internacional junto con Carlos Fernández. Estados Unidos ha rechazado oficialmente la petición de visado presentada por el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, quien proyectaba viajar a Nueva York la semana que viene. Esta decisión norteamericana la ha anunciado el secretario de Estado, George Shultz, en un comunicado de prensa de 2 páginas. El gobierno americano tiene pruebas según las cuales elementos de la OLP han participado en acciones terroristas contra americanos y otras personas, se dice en el comunicado. Arafat tenía previsto intervenir en la tribuna de las Naciones Unidas el 1 de diciembre. Arafat ha llegado en visita oficial a Jordania, procedente de Irak. El gobierno jordano respalda los acuerdos que el Consejo Nacional Palestino tomó en Argel el pasado día 20 al proclamar un Estado independiente. Para el rey Hussein, la OLP llegó tan lejos como se le pedía, pero los Estados Unidos han rechazado como insuficientes los acuerdos de Argel. Los socios árabes de Arafat confían en que Europa pueda ayudarlos a doblegar la oposición norteamericana. Un adolescente palestino de 15 años resultó muerto este sábado y por lo menos otros 3 fueron heridos de bala en enfrentamientos con soldados israelíes ocurridos en la franja de Gaza, según fuentes árabes. De fuentes israelíes no hay información sobre víctimas. Soldados soviéticos desbarataron docenas de intentonas de azerbaiyanos para masacrar a convecinos armenios en sus propios hogares en el curso de los disturbios que han costado 6 vidas, según un diario de las Fuerzas Armadas. El presidente de Francia, Mitterrand, ha regresado esta tarde a París después de un viaje de 36 horas a la Unión Soviética. El avión presidencial francés emprendió al regreso directamente desde Baikonur, la estación espacial soviética del Asia Central, donde Mitterrand había asistido esta misma tarde al lanzamiento de la nave Soyuz TM-7, que lleva a bordo a un astronauta francés. Moscú, Luis Serrano. El vuelo espacial conjunto franco-soviético ha despegado, conforme a lo previsto, del cosmódromo de Baikonur en Asia Central soviética a las 18:50 hora de Moscú, 16:50 en España. La nave Soyuz TM-7 lleva a bordo a los astronautas soviéticos Alexander Valkov, que es el comandante, y Sergei Krikaliev, ingeniero, y al francés Jean-Luc Chrétien, que ya en 1982 participó en la primera misión conjunta franco-soviética, entonces en la Salyut 7. El lanzamiento ha sido presenciado in situ por el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y algunos ministros del gobierno francés, y también por el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Edward Shevardnadze. La Soyuz TM-7 estará en órbita 25 días, aunque la mayor parte del tiempo atracada en la Estación Espacial Mir, un laboratorio permanentemente habitado que tienen los soviéticos en el espacio. En la Mir están actualmente los cosmonautas Vladimir Titov y Musa Manarov, las 2 personas que ostentan el récord de permanencia en el espacio, y que regresarán a la Tierra en la Soyuz TM-7, junto al francés Chrétien, el día 21 de diciembre. Entonces hará un año justo que Titov y Manarov salieron al espacio. Valkov y Krikaliev, los que viajan ahora hacia la Mir, estarán 6 meses en ella. En el último vuelo tripulado a la estación orbital, con la nave Soyuz TM-6, se registró algún problema grave al regresar la misión a la Tierra, aunque la nave consiguió finalmente aterrizar con 24 horas de retraso al tercer intento. La conferencia ministerial de la Organización de los Países Productores de Petróleo, reunida en Viena, ha aplazado su sesión plenaria hasta mañana, a la espera de que Irán responda si acepta un acuerdo de compromiso sobre producción con el que el consorcio espera hacer subir los precios del petróleo en los próximos meses. La multimillonaria griega Cristina Onassis fue enterrada en un sencillo sepulcro de mármol junto a su padre y su hermano en la isla jónica de Skorpios, propiedad de la familia. Unas 200 personas, entre parientes, amigos y periodistas, fueron escoltados al interior de la bien guardada isla para asistir a la ceremonia fúnebre de rito ortodoxo griego que duró 30 minutos. Una estafa financiera de grandes proporciones ha sido descubierta en Marbella. Radio Nacional de España en Málaga. Hasta el momento se desconoce la cuantía de las estafas cometidas desde Marbella por 2 empresas presuntamente implicadas, la Fair Gibraltar Financial Consulting y la Corrani Investment Limited. Se encuentra detenido como presunto implicado en una gran estafa financiera el súbdito norteamericano Aldo M. Según fuentes oficiosas, el volumen de la estafa podría alcanzar varios miles de millones de pesetas. Según parece, el fraude se cometía de la siguiente forma. Las empresas radicadas en Marbella se ponían en contacto telefónico con posibles inversores de varios países, ofreciendo acciones de sociedades no radicadas ni en España ni en Estados Unidos. Naturalmente, se prometían sustanciosas ganancias. Transcurrido algún tiempo, los compradores de acciones recibían amplia información de la buena marcha de estas, con dividendos muy apetitosos. Esta información producía nuevas compras de acciones. Poco tiempo después, otra sociedad comunicaba a los accionistas que la empresa había sido absorbida por otra, por lo que dejaba de operar, pero ofrecía nuevas acciones a cambio de las otras. La nueva sociedad informaba que las acciones eran más caras. De no proceder al cambio, previo el nuevo desembolso, corrían el riesgo de perderlo todo. Mediante este procedimiento, los presuntos estafadores han obtenido importantes beneficios. En Pamplona, la policía ha quitado de la circulación 120 millones de pesetas en dólares falsos. La policía de Pamplona ha desarticulado una red de traficantes y falsificadores de moneda extranjera a los que incautó en el momento de su detención en Pamplona un millón de dólares USA falsos. Las detenciones se produjeron el pasado día 22. Fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad española y sin antecedentes policiales. Los detenidos viajaban en dos vehículos, un Mercedes y un Renault 12, en cuyo interior la policía encontró el millón de dólares falsos en billetes de 100. Fuentes policiales han informado que la falsificación es casi perfecta, por lo que hubiera sido muy fácil la distribución de los billetes en España. La circulación de estos billetes falsos se detectó hace ya unos dos meses en diversas capitales castellanas. Según la policía, especialistas americanos han mostrado su interés por conocer estos billetes, dadas las excelentes calidades de las falsificaciones. Los presidentes de las conferencias episcopales de Europa se han reunido este fin de semana en Madrid. El papel de las conferencias episcopales, de los obispos, la situación de la Iglesia en Europa, son los temas puestos al debate en una reunión que siguió Isabel Gallardo. Las reflexiones de los 23 presidentes de conferencias episcopales europeas, según Monseñor Paulut Plegot, secretario del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, van desde las declaraciones públicas de los obispos y de las conferencias episcopales a las actividades del Concilio de los Obispos en la perspectiva de la evangelización de Europa. En el oeste, con el mercado común, en el este, con el milenario de la Rus y de la presencia de los musulmanes en la Europa del este y del oeste. La paz y la justicia como temas a tratar en la Asamblea Ecuménica prevista en Basilea en mayo del 89 y el nacimiento y la muerte en la mentalidad contemporánea, temas estos que estarán presentes en el simposium que los obispos europeos celebrarán en octubre del 89 en Roma, han sido motivo de reflexión por parte de los asistentes. En lo que respecta al documento sobre el estatuto jurídico y teológico de las conferencias episcopales elaborado por la Curia Romana, Monseñor Utplegot manifiesta: la respuesta es que es un documento que reclama un trabajo serioso de las conferencias en no de decir sí o no. Al final de la última edición le recordamos en titulares lo que ocurrió en el día. El realizador Pedro Almodóvar y la actriz Carmen Maura galardonados en el Festival de Cine Europeo de Berlín. Ambos obtienen premio por la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. La banda terrorista ETA se responsabiliza del atentado del pasado martes en Madrid y del de esta madrugada en Bilbao. Mercedes Villalonga, herida de máxima gravedad en el atentado terrorista del pasado martes en Madrid, ha experimentado una mejoría en su estado neurológico. Los ministros de Asuntos Exteriores e Interior clausuran en Madrid el seminario de información sobre la presidencia española en la Comunidad Económica Europea. Gobierno y sindicatos continúan sus acciones con la huelga del 14 de diciembre como fondo. Los ministros de Trabajo Manuel Chávez y de Bienestar Social Matilde Fernández han llamado hoy al diálogo en Navarra y Córdoba respectivamente para tratar de evitar la movilización. En Mataró, Nicolás Redondo, líder de UGT, dice que la huelga sigue adelante y que no entrará al trapo de las cortinas de humo del gobierno. Para Antonio Gutiérrez, secretario general de Comisiones Obreras, invocar ahora a la concertación social es una muestra de cinismo por parte del gobierno. Julián Guita, secretario general del Partido Comunista, ha declarado a Radio Nacional que la huelga se produce porque los sindicatos están ya hartos de la política económica del Ejecutivo. El Departamento de Estado norteamericano niega a Yasser Arafat la concesión de un visado para que pueda viajar a Estados Unidos. Un joven palestino muerto y otros tres heridos hoy en la franja de Gaza. Estamos terminando. Tiempo para el deporte. Real Madrid y Atlético de Bilbao empataron a 3 goles en partido de fútbol correspondiente a la 12ª jornada en el Santiago Bernabéu de Madrid. Otros encuentros de segunda división ya disputados: Las Palmas 1, Lérida 0, Sestao 2, Castilla 1, Jerez 3, Alcira 0. Y en la quiniela, 3 signos ya definitivos: Real Madrid, Atlético de Bilbao X, Sestao Castilla 1, Jerez Alcira 1. El frío pone aún más dramatismo. Cualquier portal, cualquier rellano, porque al portal no se puede acceder, sirve para temblar de soledad y de miseria. En las últimas 24 horas, la Unidad de Asistencia Social de la Policía Municipal ha recogido en las calles de Madrid a 104 mendigos en aplicación del plan de emergencia contra el frío puesto en marcha por el Ayuntamiento. Terminamos ya con el tiempo. Los cielos nubosos predominarán en las próximas horas con precipitaciones en algunas zonas. Las temperaturas sin cambios notables. Habrá nubosidad en la mitad sur peninsular y Baleares. Precipitaciones débiles en ambas Castillas, área de Madrid, Extremadura, Valencia, Baleares y Murcia, y más frecuentes en Andalucía, Ceuta y Melilla, que ocasionalmente serán de carácter tormentoso. Así son las cosas. Buenas noches.